cantar. Oh Señor, es la oración de mi alma, mi sentir, mi pasión, en los acordes de mi guitarra. Lo que quiero expresar y que mi corazón desgarra es un grito de amor que por mi voz se derrama. Ayúdame a caminar, que ilumine mi camino tu palabra. Estoy cansado de mi senda equivocada. No quiero más tropiezos en mi andar. Ayúdame a caminar. Quiero llegar a la célica morada. Tu bienvenida quiero oír allá en la entrada, para vivir junto a ti la eternidad. En mi cantar, oh Señor, está el sentir que me embarga. Es la genuina emoción que mi alma exhala. Quiero que oigas mi voz, quiero que escuches mi canto en la mañana, como un canto de amor que por mi voz se derrama. Ayúdame a caminar, que ilumine mi camino tu palabra. Estoy cansado de mi senda equivocada. No quiero más tropiezos en mi andar. Ayúdame a caminar. Quiero llegar a la célica morada. Bienvenida quiero ir allá en la entrada, para vivir junto a ti la eternidad. Ayúdame a caminar, que ilumine mi camino tu palabra. Estoy cansado de mi senda equivocada. No quiero más tropiezos en mi andar. Ayúdame a caminar. Quiero llegar a la célica morada. Tu bienvenida quiero oír ahí en la entrada, para vivir junto a ti la eternidad.